inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Una oscura silueta se perfila tenuemente contra la luz de la luna. Su aspecto intimidante no permite distinguir si el ser que se esconde bajo ese disfraz es misericordioso o maléfico. A sus pies se extiende la que es tal vez la ciudad más peligrosa del mundo. La colección de criminales que esta alberga no descansa en su búsqueda del enriquecimiento ilícito. Algo similar ocurre en el mundo real, en el que existen varios supervillanos que están acabando con nuestras riquezas materiales y naturales, pero desgraciadamente quedan impunes, pues no tenemos a Batman. Desde la creación del hombre murciélago han sido muchas aventuras, desde el caso del sindicato químico hasta su enfrentamiento contra Alien en 2006. DC Comics publicó la serie Face to Face, escrita por James Robinson, en la que Batman y Robin regresan después de los eventos de Infinite Crisis para encontrarse de nueva cuenta con la interminable sucesión de crímenes que acosan constantemente a su ciudad natal. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Durante la ausencia de Batman, se desató en Ciudad Gótica una ola de asesinatos, entre cuyas víctimas se encuentran algunos criminales del bajo mundo. Ahora, Bruce Wayne ha regresado, y mientras analiza la situación en su baticueva, su mayordomo, Alfred, se acerca para platicar con él. ¿Qué sucede, señor Bruce? ¿Por qué crees que sucede algo, Alfred? Lo conozco bien, se haya ido o no durante un año. Muy bien. Los asesinatos de Urraca y Caje Bestia. Las armas que los mataron son idénticas. ¿Armas? ¿En plural? Dos agujeros de bala, dos disparos, y entre ellos, la misma distancia exactamente. Ambos cuerpos, el forense indica que las balas tuvieron que golpear simultáneamente una bala de una pistola y la segunda bala de otra pistola. Pero fueron las mismas dos pistolas en cada caso. ¿Podría tratarse de una pistola de doble cañón? Recuerdo haber visto un arma así, con la cual balística parece decir que concuerda el tipo de balas. ¿Dónde está el misterio? La persona que la hizo ya no querría usarla más. Y aunque quisiera, los registros muestran que está guardada a salvo en la sala de evidencias del Departamento de Policía de Ciudad Gótica. ¿Entonces a quién se refiere? Dos balas. Adivina. Dos caras. Pero Harvey ya no es dos caras. ¿Qué más le incomoda? Eres bueno. Me incomoda que Batman sea una criatura de la noche. Necesito un conducto en el día. ¿Y tiene alguien en mente? Si él acepta. ¿Y qué más? Eso es todo. Bruce. Es Robin. Lo que tengo en mente para él. Está tan solo. Su padre murió. Su mejor amigo está muerto. Podría dejar las cosas como están, pero siento que debería hacer más. Sé que esto es lo que mi padre habría hecho. Solo me pregunto si Robin aceptará eso. Pues ahí tiene su respuesta. Durante su ausencia, Batman encargó la seguridad de Ciudad Gótica al antiguo fiscal de distrito, Harvey Dent, quien se ha sometido a una minuciosa cirugía facial y se ha reformado, dejando atrás su enfermizo personaje bipolar conocido como Harvey Dos Caras. Sin embargo, la evidencia de la escena del crimen sugiere que es él quien se encuentra detrás de los asesinatos. Lógicamente, uno de los archienemigos más famosos del encapuchado no podía quedarse del lado correcto de la ley por mucho tiempo. Oscuridad por primera vez en mayo de 1939, en el número 27 de Detective Comics, como una mezcla entre El Zorro y Sherlock Holmes. Dos números más tarde, en DC-29, aparece su cinturón multiusos, un encantador objeto con personalidad propia que se ha vuelto icónico y que ha sido deseado por cualquiera que haya tenido una infancia feliz, al contrario de la de Bruce Wayne. En abril de 1940, la editorial presenta a Dick Grayson, el famoso Robin, que junto con Batman conformará el conocido dúo dinámico. Más tarde ese mismo año, después del éxito del personaje, se crea su propia publicación, titulada acertadamente Batman, y en cuyo primer número aparecen dos grandes, el Guasón y Gatúbela. Desde su aparición, el personaje no siente escrúpulos en matar o malherir a sus enemigos, debido a su carácter de novela policíaca. Aunque esta situación se fue atenuando con los años. Oh, I got a live one here. Ha aparecido varias veces en la pantalla grande y en el siglo XXI ha sido registrado frente a las cámaras de Christopher Nolan, quien se ha sentado en la silla de director de Batman Begins y The Dark Knight. Esta última traducida al español como El Caballero de la Noche debería llamarse en realidad Batman Visita Chicago, teniendo como precedente la deslumbrante recreación de ciudad gótica que concibiera Tim Burton. Colocar al encapuchado en una ciudad estadounidense común y corriente fue de muy mal gusto, más propio de un director de cine principiante principiante de bajo presupuesto y concepción visual limitada que de un realizador interesado en conseguir una obra maestra del cine de cómics. Eso, además de la cuestionable selección del cachetón Christian Bale para el papel principal, con su voz ininteligible que parece que necesita una pastilla para refrescar su garganta. Por otro lado, en una cinta dedicada principalmente al Guasón, el personaje de Harvey Dos Caras queda relegado a un rol insignificante, pasando de ser uno de los protagonistas a un vil patiño secundario. A lo anterior se suma el impráctico diseño del disfraz de Batman, más propio de Iron Man, la pretensión de querer sustituir a la sexy Katie Holmes con la amolada Maggie Gyllenhaal, lo que implica un pésimo trabajo de producción al no poder mantener el mismo elenco. ¿Hubiera sido Star Wars lo mismo si Carrie Fisher ya no hubiera salido en El Imperio Contraataca? Es una lástima que hayan desaprovechado una nueva oportunidad para explotar a Batman, mientras la Mujer Maravilla, Aquaman, Linterna Verde y otros superhéroes de DC se están pudriendo en sus páginas. Pero no todo en El Caballero de la Noche fue malo. La interpretación del Guasón a cargo de Heath Ledger fue realmente sublime, así como la parte del guión que envuelve a este personaje. Y ya, amargura y resentimientos aparte, en este programa sí pensamos que Harvey Dos Caras merecía un programa especial. Harvey Dent ha dejado de ser el villano conocido como Dos Caras y fue comisionado por Batman para combatir el crimen en su ausencia. Sin embargo, ahora, ante la sospecha de que Harvey se encuentre detrás de los asesinatos acontecidos, Batman decide ir a platicar con él. Harvey. Batman. ¿Qué está pasando? He estado combatiendo el crimen, haciendo tu trabajo, como me lo pediste. No, Harvey, tú lo quisiste, y no hubo nada en nuestro acuerdo sobre matanzas. ¿Una vez más? Caje Bestia, la Urraca y el Ventríloco están muertos. Tu pistola, tus huellas. Dime que esto es un malentendido. ¿Por qué habría de hacerlo? Si existe un malentendido, tú lo provocaste. Pero quizás no existe. Quizás soy un asesino. Quizás Dos Caras vive en mí. Me guste o no. Lo quiera o no. Harvey, ¿por qué no solo hablas conmigo? ¿Por qué todo este doble sentido? Me resulta interesante que en el momento en que regresas, estoy bajo sospecha. Hago tu trabajo, hago el bien y no con la intención de jugar volados que podrían salirme mal. Y aún a tus ojos sigo siendo un villano. Hay evidencias, Harvey. Solo quiero que me digas que eres inocente y te daré mi apoyo. No, un amigo no pediría que se lo aseguraran. Un rival celoso, tal vez sí. No obtendrás ayuda de mi parte. Quizás estén culpándome, quizás los maté, quizás llevé el ser vigilante al nivel de la matanza. Como sea, es algo que yo sé y que tú tienes que descubrir. Qué curioso. Este departamento marcó mi nueva vida, una vida cuerda por un año. Pero al final solo fue un sueño. ¡Harvey, no! En 2009 aparece el videojuego Arkham Asylum, aprovechando la inercia de la película El Caballero de la Noche, aunque su trama es muy diferente. Luego de un ataque del Guasón, Batman lo derrota y lo lleva al infame manicomio Arkham, cuya seguridad se ve violentada por Harley Quinn. Enseguida el Guasón toma control de la situación, organiza a los recluidos y amenaza con bombardear Ciudad Gótica. Como siempre, Batman deberá poner las cosas en orden. Muchos de los villanos famosos de Ciudad Gótica han sido recluidos en esta institución, incluyendo a los más famosos. Empecemos por el mencionado Guasón, quien representa la contraparte perfecta para Batman, el millonario bien parecido contra el maleante desfigurado, la disciplina contra la arbitrariedad, el uniforme sobrio contra el traje colorido, el héroe varonil contra el villano afeminado, e incluso la lucha generacional entre la juventud y los adultos mayores. Por su parte, el pingüino, a pesar de su cuerpo deforme, es sumamente ágil en el combate cuerpo a cuerpo, además de un brillante estratega. Su principal actividad es el tráfico de drogas y la administración de casinos clandestinos. Para sus golpes criminales, suele utilizar aves amaestradas, en medio de un ambiente frío. En cuanto a Harvey Dos Caras, su trazo está inspirado por la famosa novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Harvey Dent era un apuesto fiscal de distrito a quien un ampón lanza ácido en la cara. A partir de este momento, con el rostro dividido se crea en él una dualidad entre el bien y el mal, dejando que el destino lo decida una moneda lanzada al aire. Su fascinación por el número 2 lo lleva a cometer asaltos simultáneos, homicidios dobles y cosas por el estilo, relacionadas con su doble cara. Guasón y Harley Quinn. Otros villanos famosos que aparecen en el videojuego Arkham Asylum son Bane, Mr. Sass y Poison Ivy, la ecoterrorista representada por una mujer sensual obsesionada por el mundo botánico, al cual considera su reino, por lo que el ser humano que constantemente lo daña es el principal blanco de sus ataques. Al final, las semillas son el principio de todo. esas fachas. ¿El que va? Todos me llaman Batman porque parezco muy audaz. Me llaman Batman porque es audaz. Todos me llaman Batman porque parezco muy audaz. Me llaman Batman porque es audaz. Es para darte un beso, hay que vencer al miedo y nada más. Tú tienes algo especial, nena, al mirar, lo siento cuando tú me ves. Tus ojos son tan grandes, más algo no comprendo. ¿Para qué tienes tres? Todos me llaman Batman porque ando siempre con disfraz. Me llaman Batman porque trae disfraz. Todos me llaman Batman porque ando siempre con disfraz. Me llaman Batman porque trae disfraz. No quiero que me vean contigo con esas fachas. ¿En qué vas? Es un ataque de Ibero 90.9. La postproducción corrió a cargo de Pablito Betancourt. Colaboró para el guión Jorge Tobalín. La voz fue de Regina Dávalos. Caracterizaciones de Guillermo Padilla, Alberto Cortés, Ferso Velázquez y Omar Soto. Colaboraron para la programación musical Paulina García, Tizano, Jorge Sequeiros y Bernardo Pérez. Las canciones que escuchamos fueron Batman Theme, con The Jam, Batman, de John Zorn, Bat Dance, The Prince. Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. La Covacha presentó. Visita La Covacha en lacovacha.net.